11:30 de la mañana, estamos en vivo en Panorama y también estamos transmitiéndonos desde el programa Acá no se duerme nadie de la siesta. Y ahora se viene el rincón que pasa a ser columna, la columna, el rinconcito que estaba ahí en los jueves pasa a ser la columna habitual de los jueves. Y está con nosotros Pavo Piñero. ¿Cómo te va, Pavo? Muy bien, ¿cómo le va, Lea Ross? ¿Cómo estás? Nos agrandamos. Se agranda la casa. Se agranda la casa, ahora pasa a ser columna, lo cual ya tiene un peso con mucha responsabilidad. Sí, me da como más nervios. ¿Qué quiere que le diga? Me da más nervios. Bueno, pero siendo la columna de tango, hay mucha tela para cortar, me parece, ¿no? Claro que sí. Bueno, vamos a tratar de estar a la altura. A la altura de las circunstancias, me parece muy bien. En vivo, claro, en vivo, en Panorama y retransmitiéndolo desde la siesta en Acá no se duerme nadie. Bueno, columna, ¿no? Entonces, ¿qué nos has traído, digamos, en este traspaso de rincón a columna? Nos vamos a seguir dedicando al tema de la milonga. Ajá, muy bien. Vamos a profundizar un poco sobre la historia de la milonga, el tango, de su historia. En este caso, bueno, siempre contamos la historia de que el tango nace en los prostíbulos, que era uno de los primeros lugares donde se bailó la milonga. Uh-huh. Y bueno, hablando de prostíbulos, las primeras extranjeras que llegaron aquí al puerto de Buenos Aires eran las polacas y las francesas, por los cuales ellas eran las que recibían, en este caso, a los marineros, a los inmigrantes, a los soldados y a los mutilados de guerra que venían a los prostíbulos a encontrar este lugar de diversión, de sano esparcimiento, ¿no? Ajá. Venían a bailar, a estar con ellas, a pasar un momento, como decimos, agradable. Bueno, y en este tema de las milongas, las milongas tenían títulos, por lo general no tenían letra en aquel momento, ¿no? Después sí se empezaron a componer las letras. Pura melodía. Era solo la melodía, era tocada por piano y tenían títulos con doble sentido. Les voy a contar alguno de estos títulos, no se me ría, porque la verdad sentido. Que son todos en doble sentido, así sí. Por ejemplo, uno de los temas que vamos a escuchar después, Sacudime la persiana. Son todos temas, viste, si uno pone un cuarteto, tal cual, así, igual que ahora. Claro. Bueno, otro de los títulos, Metele bomba al primus. ¿Metele bomba al qué? Al primus. Ah, al primus, está bien. Al primus no sé qué se refiere, no sé qué quiere decir eso. ¿Usted sabe? Y el primus es un término en latín que significa premio, digamos, así que meteme el premio. Ah, bien, bien, bien. El trofeo vendría a ser. El trofeo, claro. Esa cosa, claro. Que uno vislumbra ahí. Claro, no da para analizar mucho. Seguimos con los títulos. Se te paró el motor. Otro título. Ese es bien de cumbia, me parece. Ese es bien cumbiancha. Está no, bien. Pero ahí viene la milonga, de ahí es. Pero por eso, no, por eso. Nada de tango refinado, tango bien, de salón, no. Es la verdadera historia. Los orígenes los contamos acá en el rincón del tango. Me parece perfecto. Bueno, viejo encender el calentador. papas calientes. Pan dulce, tomame el pulso, al palo, déjalo morir adentro, afeitate 7 que el 8 es fiesta. Hermoso. Estos temas, estos títulos, para engrandecer nuestra cultura argentina, los contamos. Bueno, ¿sabe que estas milonguitas después las cantaban, pasaron a hacer rondas infantiles? Esto es increíble, pero... ¿Cómo rondas infantiles? Sí, los cantaban los chicos en el colegio también. Ajá. Hay una que dice que cantaban que se llama Bartolo, tenía una flauta con un agujerito solo y la madre le decía toca la flauta Bartolo. Mirá. los chicos incorporaban esa milonga, digamos, y se trasladó a los colegios, digamos. Mirá qué bien. Así es. Bueno, así que ahora vamos a escuchar una milonguita de estas que se llama Sacudime la persiana, que no tiene letra. Vamos a decir la verdad, no se han encontrado muchas versiones de esto, así que no es de lo mejor. ¿No es de lo mejor? No es de lo mejor instrumentalmente, quiero decir. Pero a modo de ejemplo, para que la gente escuche, vamos a... Métale nomás. Re picarona esa melodía, me parece, ¿no? Se le siente algo de picarona. Y no sé, usted se imagina lo que imagine, es cuestión suya. Sí, digamos. Sí, sacudime la persiana. Sí, sacudime la persiana. Bueno, esto es una versión, digamos, ¿no? Sí, es una de las únicas versiones que hay. Sí, hay dos o tres versiones nada más y es siempre lo mismo, digamos, con ese pianito que se repite. Y bueno, no pudimos encontrar la versión original, que seguramente es mucho más divertida. O sea que de alguna manera estas milongas de alguna serían como las precursoras de lo que serían muchos de los temas de hoy en día, con esos dobles sentidos, que uno lo puede encontrar en la cumbia, en el cuarteto, creo que algo de eso podía encontrar. No, hice una analogía con respecto a estas fueron las primeras, digamos. Esta es la génesis. A los títulos en doble sentido que puede llegar a tener el cuarteto cordobés. Claro. Nada más. Está perfecto. No es que es un derivado, digamos. Nada que ver. Pero por los títulos que lanzaste, medio que hay algo de eso, me parece, ¿no? Hay una cierta línea. Y es la línea esa, del doble sentido, de lo picaresco, referido al acto sexual. Bueno, estamos hablando de que son prostíbulos, entonces sí. Esa era la idea. Bueno, vamos a... Bueno, nos quedó, digamos, en el tintero. No sé si usted recuerda, la semana pasada estuvimos presentando unos prólogos de Tango y Anarquía de Osvaldo Bayer, donde presentábamos un tango que era cantado por la orquesta de La Boca y Falta y Resto. Sí. Y bueno, así que estuve buscando también otro de los tangos, los que... digamos, de los tangos anarquistas, que en realidad se remiten al 1936, desde 1906 al 1936, se escribieron estos tangos anarquistas, y en el disco que se viene a repetir en el año 1973, el que hace los prólogos y el que hace una especie de guión Y bueno, y se escuchan algunas palabras, es Osvaldo Bayer. Sí. Pero no es Osvaldo Bayer el que escribe los tangos anarquistas. Ajá. Para que queden claro eso. Sí escribió los tangos libertarios que nos remiten a esta época actual. Uh-huh. Para el Quinteto Negro La Boca, es otra cosa. Entonces, vamos a escuchar... es el tango Una Milonga también, seguimos con el tema, es una milonga social del payador libertario. En este caso, quiero contarles que milonga significa palabrerío y, por ejemplo, los soldados que escuchaban a los gauchos por ese entonces, que digamos hacían las payadas, sí. Se tomó, digamos, de la payada, los cubanos que venían acá a Argentina tomaron de la payada, hicieron una mezcla y del guajiro cubano y la payada es que nace la milonga. Ah, ya. Y la milonga, por ejemplo, en cuanto al baile, no solamente eran los negros los que trajeron este ritmo también aquí, sino que eran los que se encargaban en los salones de baile, uh-huh, en las academias de baile, eran los negros los que enseñaban a bailar la milonga. Mira vos. No lo tenía este dato, ¿no? No lo tenía nada. No lo tenía. Bueno, así que ahora vamos a cerrar este Rincón del Tango escuchando la milonga social del payador libertario con guión de Osvaldo Bayer. Es un anónimo. Y más o menos se remite a la época del 1936. Pero así como luchan por la redención social, los anarquistas no olvidan la parte cultural. Diarios, libros, conjuntos filodramáticos, revistas culturales. E introducen una novedad, el payador anarquista que cantando lleva sus ideas hasta el rincón más olvidado de la Argentina. Grato auditorio que escuchas, grato auditorio que escuchas al payador anarquista. No hagas un lado la vista con cierta expresión de horror, y si al decirte quién somos vuelve a tu paz la alegría. En nombre de la anarquía te saludo con amor. Somos los que defendemos, somos los que defendemos un ideal de justicia que no encierra en sí codicia, ni egoísmo, ni ambición. El ideal tan cantado por los reclus y los graves, los Albochea y los Faures, los Tropoquín y los Trudeau. Somos los que despreciamos, somos los que despreciamos las religiones farsantes, por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Sus ministros son ladrones, sus dioses son una mentira, y todos comen de arriba en nombre de la moral. Somos esos anarquistas, somos esos anarquistas que nos llaman asesinos, porque al obrero inducimos a buscar la libertad. Porque cuando nos oprimen, golpeamos a los tiranos y siempre nos rebelamos contra toda autoridad. Hermoso temita, hermosa milonga. Hemos pasado de la milonga picaresca a la milonga de compromiso social, ¿no? Claro, claro. Son dos extremos, ¿sí? Me parece bárbaro. Bueno, Pau, muy buena el de, a ver, pasamos de rincón a columna, digamos. No sé, pondremos en discutir si se mantiene el nombre rincón o columna, como querramos, pero bueno. Bastante un completito círculo de sí, el milonga, ¿no? El nombre se mantiene. Sí, más vale. Me parece bárbaro. Entonces, bueno, pero bueno, ahora en formato columna, o sea, ya más o menos a las 11:30 en vivo, en panorama, pasamos a hacer de columna este rincón del tango. Con este debut sobre la milonga, ¿no? Así es, Lea Ross. Bueno, muchas gracias, Pau, por acompañarnos. Gracias a vos. Ahora en formato columna. ¿Tú la pasó bien, no? Muy bien. Ah, muy bien, muy bien. Lo importante es que los pana oyentes les guste lo que estamos haciendo y, bueno, de vez en cuando, bueno, que nos manden su opinión, que nos manden sugerencias. Más cosas, ¿no? Picarescas nos van a pedir. Más cosas de doble sentido y todo eso. Sí. No tanto compromiso social, sino ya cosas más. No, más, ¿cómo que no? ¿Eh? Nuestro compromiso. Nuestro compromiso de hacer cosas picarescas. Hasta el próximo jueves, Pau. Hasta el jueves.